en más de 5 siglos que vive allá. Creo que no alcancé mi canto para explicarle, pero hasta donde sea posible voy a explicar. Llegaron los invasores del extranjero, sembraron terror y luto en Valledupar. Pregunto cuántos indígenas murieron, se ahorcaron en plena plaza al cacique Upar. Desde entonces no se acaba el genocidio, lo ha seguido este gobierno criminal. Desde entonces no se acaba el genocidio, lo ha seguido este gobierno criminal. Acabaron 4 imperios de los indios, y todavía no se cansan de matar. Acabaron 4 imperios de los indios, y todavía no se cansan de matar. Hermanos Guayú, no duele su sufrimiento. Esto es pa' que lo goce Joseito, el Moro y Toño Panela. Acabaron los mayas en Guatemala y pretenden festejar con alboroto el genocidio más grande de la historia. Y pretenden festejar con alboroto el genocidio más grande de la historia. Matan guambianos y paeses que son pocos, la muerte de los arhuacos me inconforma. Matan guambianos y paeses que son pocos, la muerte de los arhuacos me inconforma. ¿Y a quién no? ¿A quién no?